están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero Iron Man. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero Iron Man. Bienvenidos al podcast número 1. No es el 81, no es el 82, no es el 83, ni el 84, ni el 85. Es el podcast número 1 de la segunda temporada del podcast oficial de Marvel México. Ustedes se preguntarán por qué una segunda temporada. Bueno, porque no nos acordábamos si era el podcast 81, 82, 83. Entonces la mejor forma de arreglar esto es iniciar una segunda temporada e empezar con el número 1, pero esta ya es la segunda temporada. Digo, no todos los podcasts tienen segunda temporada. Nosotros vamos a ser los primeros en tener un primer podcast y en una segunda temporada, Sarita. Este es el primer podcast de la segunda temporada. Entonces estamos súper reatas y como siempre me acompaña en esta edición, en este primer podcast de la segunda temporada, el señor Mauricio Matamoros. Hola, ¿qué tal? Sí, pero es que esa información me parece demasiado reveladora porque ahora finalmente todos los escuchas saben por qué hay distintas temporadas de series de televisión o lo saben porque caricaturas. Exactamente, porque seguramente en algún punto alguien se le olvidó cuál era el capítulo que seguía. Entonces en ese momento dice, no, ¿sabes qué? Mejor empezamos temporada nueva. Esto es un acontecimiento para nosotros porque va a ser el capítulo 1 de la temporada 2, ¿no? Sí. Probablemente, como el podcast número 10, se nos olvide que es el 11 y podemos empezar la temporada número 3 del podcast. Entonces, así, en menos de un año podemos tener 27 temporadas. Exactamente. Esperemos que no al quinto podcast se te olvide cuál número es, ¿verdad? Para que comience la tercera temporada. No, si no, imagínate, sí estaría medio pinchón, ¿no? Pero bueno, estamos en este podcast iniciando una segunda temporada en la tercera dimensión. Estamos festejando hoy el Día del Niño. ¡Qué bonito! Estamos festejando el día de esas criaturitas que andan pululando por el mundo, que son felices. Pues de hecho, el día de, bueno, uno de estos días de la semana, un niño me habló por teléfono para decirme que en dónde podía comprar números atrasados, porque ese era su regalo del Día del Niño, que sus papás le compraban cómics atrasados de Marvel. Entonces, la verdad, me dio mucha ternura. Sí, no, el niño se ve que sabe lo que quiere, ¿no? Para empezar. Yo creo que a ti también, de niño, cuando comprabas algún cómic el Día del Niño, pues era bien padre, ¿no? Sí, no, mire, yo hasta la voz se me quiebra al pensar en eso, ¿no? Pero el día de hoy vamos a platicar sobre algo que seguramente ya para cuando estén escuchando este primer podcast de la segunda temporada, es porque ya todo el mundo vio ya la película del hombre irónico, la película de Iron Man. Ya seguramente ya todos vieron la película de El Hombre de Hierro. Bullpen. Entonces, justamente vamos a platicar qué es lo que pasa en la película. O sea, a ver, ojo, vamos a hacer una pequeña pausa. Para los que no han visto la película de Iron Man, ya no sigan escuchando el primer podcast de la segunda temporada, porque van a haber spoilers. Les vamos a contar qué es lo que pasa. Así es que, si no quieren que les salvemos la fiesta y después nos estén ahí reclamando en el podcast que por qué estamos contando qué es lo que pasa en la película, por favor, miren, le ponen pausa. O se van a leer un cómic, o se van directamente al cine, van al cine y después regresan y ya lo ponen. Sí, por si no se dieron cuenta, hay unas luces prendidas que dicen warning. Warning, ajá, sí. Alertando de spoilers. Alertando el spoiler. Y de fondo también se escucha, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Bueno. Si no vieron eso y no escucharon la canción que dulcemente cantó Giovanni, quiere decir que tienen que ir con el otorrinolaringólogo. Exactamente, pero bueno, hablemos, señor Matamoros. Para empezar, la llegada a la premiere de Iron Man estuvo súper caótica, ¿no? Para empezar. Para empezar, debemos agradecerle al festejo del Día del Niño porque estuvo bien padre. Tan padre que fue un caos. Sí, ¿no? Dentro de la Ciudad de México. Hicieron Reforma, todos los que llevábamos carro ahí nos cargó la corneta porque pues, todos estábamos ahí por la lateral, ¿no? Entonces no podíamos llegar a tiempo, pero por fin, por esas cosas que suceden de la vida que al final uno no se explica cómo las cosas al final salen bien. Bueno, esto salió bien y pues al final pues entramos a ver la película. Desgraciadamente al señor Matamoros y a mí no nos tocó en la misma sala, ¿no? Porque había muchísima gente que el público mexicano está interesado en saber qué es lo que pasa con Iron Man. Y les vamos a platicar un poco. Esta vez, señor Matamoros, ¿qué le pareció Iron Man? A ver, díganos. Mira, yo la verdad no tenía muchas expectativas en la película porque de entrada a mí el personaje, hasta hace unos años no me era de mucho interés, ¿no? Uh-huh. Digo, el hecho de un ser humano enlatado por cuestiones de vida, no me llama mucho la atención, se me hacía muy de los 60s, ¿no? Como de dónde viene, ¿no? Claro. Me parecía que era un concepto que trabajó muy bien en su momento, pero ya después como que lo forzaron mucho. Sin embargo, pues bueno, ya hace unos años que lo intentó relanzar Marvel con una historia muy muy buena de Warren Ellis y lo que posteriormente se fue armando, el personaje cobró nuevo interés, al menos para mí, y la película pues afortunadamente retoma esos elementos. Por supuesto, el origen producido por Stan Lee, Larry Lieber, que es su hermano, y el dibujante Don Heck, lo retoma en la película, pero reelaborado a partir de la visión de Warren Ellis, que es lo que principalmente tomaron, y afortunadamente los guionistas de la película de Jon Favreau, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho lo más relevante de esto, o sea, para los que ya la vieron seguramente, y los que ya fueron a la premiere o tienen, no sé por qué razón, el cómic número uno de Iron Man, la reedición, ahí pueden ver que en la historia original, Iron Man es, digamos, capturado por vietnamitas, los cuales lo quieren pues obligar a desarrollar tecnología armamentista, y pues en la película es pues básicamente el mismo concepto, pero ya más aterrizado a nuestros tiempos, en los cuales pues los afganos y toda la gente de Medio Oriente pues es el demonio, ¿no? Para Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen pues capturan a Tony Stark, que la verdad, señor Matamoros, a mí Robert Downey Jr. sí me gustó como Tony Stark, ¿no? Sí, a mí también me gustó, pero creo que lo que había comentado en un podcast anterior, yo sigo imaginándome, desafortunadamente para mí, a Timothy Dalton, ¿no? Como Iron Man, porque así fue como muchos dibujantes lo han tomado como base a Timothy Dalton para hacer un Iron Man, ¿no? Pero por supuesto, Robert Downey Jr., pues, es un muy buen actor. Creo que es uno de esos actores que son tan buenos que a veces, o en muchas ocasiones, los directores no lo saben dirigir y como que se les va de la mano y sobreactúa. Pero aquí en la película me parece que está muy bien. Tal vez porque el director, antes de director, ha sido actor. No sé qué tan buen actor ha sido, porque no lo ubico, en realidad. Pero bueno, supongo que debe de tener algunas tablas, ¿no? Y en ese aspecto, pues, yo creo que supo contener, pues, los ímpetus de Robert Downey. Ajá, y ya impidiéndole asomarse al fondo del vaso, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Bueno, aunque en realidad es una película que para muchos igual y era como un papel que le quedaba como guante, ¿no? Porque, exactamente. Porque finalmente pues es pues Tony Stark le gusta pues el pues hincarle al codo, ¿no? Pues a Robert Downey pues sabemos que pues él hasta no ver el fondo de la botella también se ha caracterizado por entrarle al chupe, pero pues durísimo a lo largo de estos años. Sí. Y pues la verdad, como, o sea, yo la verdad sí me creí muy bien que él era Tony Stark, y la verdad cuando sale por primera vez, digamos, el Mark One, que es la pues, que es la primera armadura, digamos, que la armadura que le permite escapar, así pues la emoción embarga el cine, ¿no? Sí, es una secuencia muy padre, y sobre todo porque creo que pocas películas recientes de superhéroes se han tomado pues casi tres cuartos de película para contar de muy buena forma el desarrollo del personaje, ¿no? Exacto. Y esto es algo que lo hace la película, y en ese aspecto me parece que pues, es un gran logro, ¿no? No sé eso qué tanto vaya a ser aceptado por el público, lo desconozco, porque aparte ya para cuando estén escuchando esto ya tendrá varios días de estrenar la película, pero hoy que lo estamos grabando se estrena apenas hoy la película y no sabemos realmente cuál vaya a ser la respuesta, ¿no? Pero por las reacciones que hubo a la función que fuimos, parece ser que la película pues trabaja muy bien para el público, ¿no? Exacto. Y sobre todo para un niño hiperventilado que yo tenía en la parte de atrás. No, el niño estaba, o sea, no podía estar más emocionado. Creo que se comió un Twinkie, un mamut y todo, o sea, antes de entrar. Porque tuvo un rush de azúcar. O sea, sí, mamá, sí, sí. Mamá, mamá, mamá, mamá, ese es Iron Man, mamá, mamá, mamá, mamá. Oye, mamá, ya está volando, mamá. Oye, mamá, ¿por qué está besando a la güera, mamá? ¿Por qué la güera solo tiene un calzón, mamá? Mamá, mamá, mamá. Bullpen. El podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Oye, mamá, pero ya aterrizó, ¿verdad, mamá? No, entonces, hijo, para agarrarlo a cachetadas. Hoy en el Día del Niño le mandamos un saludo a todos los niños hiperventilados de este país. Pero fíjate que es muy interesante ver cómo se desarrolla. Yo he platicado con algunas personas que tuvieron oportunidad de ir con nosotros a la premiere también, y que ya tuvieron oportunidad de ir al puesto de la esquina y comprar la pirata, y que ya la vieron. Este asunto de que igual se les hizo un poco de flojera ver como todo el desarrollo de Tony Stark como, pues, como personaje tal cual, ¿no? Y no tanto verlo todo el tiempo enlatado en la... en la armadura. Pero yo creo que toda la primera parte que te explica muy bien, pues digamos, la forma de ser del personaje, digamos que es un playboy que no le importa nada, que se dedica pues a hacer armas, ¿no? Que digamos que es el negocio familiar, que es un jugador, pero que además es un genio, ¿no? Sí. Que además es un genio que te puede construir lo que sea. Y gracias a esa genialidad, señor Matamoros, porque mire, si usted y yo nos hubieran secuestrado los afganos, pues ahí no, hubiéramos, hombre. Ahí. Pero, bueno, pero ni para la comida de puercos hubiéramos servido nosotros. Seguramente yo habría salido airoso porque soy tan agradable que les hubiera caído muy bien a ellos. Sí, bueno, seguramente. Pero sí, recuerde pero... usted que el humor occidental no es bien recibido con los orientales tampoco. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero afortunadamente no somos gringos, somos mexicanos. Exactamente. Y yo creo que los afganos, los mexicanos, les caemos re bien. Sí, sí, sí. Porque igual nos parecemos. Porque yo conozco a varios mexicanos que sí tienen como el look afgano. Entonces igual y sí nos confundirían con ellos. Pero bueno, toda esa parte, gracias a la genialidad, se puede hacer pues un corazón, digamos, o un mecanismo que le permita que la metralla que le cae, y que le cae por sus propias armas, señor Matamoros, el karma instantáneo ahí está. Usted es una muestra de que las cosas malas que uno hace en la vida, señor Matamoros, en ese mismo momento se le revierten. Exactamente. Así es que usted no haga mal. No, yo siempre he hecho el bien. Sin mirar a quién, como Pulipe. Entonces, no, es mal, ¿verdad? Entonces, bueno, él gracias a su ingenio y gracias a un científico que estaba por ahí, que afortunadamente estaba ahí porque pues, le sirvió de ahí de chalán para hacer sus inventos, pudo hacerse un dispositivo que le permitiera que la metralla no le llegara al corazón, ¿no? Y que le permitiera pues seguir viviendo. Con este dispositivo y con la armadura, él logra escapar y bueno, ya lo rescatan los gringos, ¿no? Y en ese momento Tony Stark se da cuenta que todo lo que ha hecho, todas las armas que ha construido su empresa han servido no solamente para matar a miles de personas, ¿no? Sino también él lo vivió en carne propia. Entonces él decide decir, no, ¿saben qué? Stark Enterprises se va a la corneta, ya no vamos a construir armas y ahora vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y es en ese momento que él dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el prototipo de la armadura y voy a hacer una armadura nueva. Pero ahí entra una parte que a mí la verdad se me hizo increíble, que fue que en la película cómo se desarrolla todo este asunto como de la tecnología 3D, que es así que con la manita empieza como a girar la armadura y todo eso. Sí, sí. No, está increíble, ¿no? Sí, sí. Esa parte sí a mí sí se me cayó la baba. Sí, y ver sobre todo que bueno, esa tecnología 3D aplicada ya pues a la funcionalidad y todos los mecanismos y la tecnología que desarrolla precisamente para desde ir construyendo cada pieza de la armadura hasta lo que me pareció bien interesante, cómo se pone la armadura, ¿no? Que tiene que ser de manera muy muy cuidadosa. Sí, claro. A través de los mismos aparatos que él construyó, ¿no? Y lo que me gustó también es cuando se está quitando la armadura y pues recordarle al público que es un proceso bien complejo, ¿no? Por lo cual incluso quitársela es muy muy complicado, ¿no? Recuerden, Si ustedes alguna vez se van a poner la armadura de Iron Man, no vayan al baño. Digo, no vayan a tomar agua, porque si no, para ir al baño, o probablemente tenga como un dispositivo que se abra en el escroto, ¿no? Sí, ya. O a lo mejor es como los trajes de astronauta, ¿no? Ándele. Pues uno puede hacer sus necesidades ahí e incluso ingerirlas posteriormente, ¿no? Sí, no. Pues uno se convierte en un ser autosuficiente en ese momento. Sí. Pero bueno, ya también es una parte que a mí me gustó bastante, es que además la película no es tan seria en el aspecto, o sea, es un poco más apegada, se me ocurre, a Spider-Man en el aspecto de que cuando está haciendo las pruebas para volar por primera vez es muy gracioso, ¿no? O sea, es muy gracioso cómo hace las pruebas. También cuando tiene estos esos rayos repulsores en las manos, que digamos que en un principio él los construyó como estabilizadores de vuelo, pero que después se dio cuenta que un reatazo de esos, como se demostró después en Afganistán, le puede doler mucho a un afgano, ¿no? Sí, lo puede dejar literalmente como el art face de Preacher, ¿no? Y bueno, esa parte es muy graciosa, pero a mí creo que la secuencia que más me gustó es obviamente cuando estrena la armadura y ya llega a Afganistán y empieza a repartir caña y después lo persiguen los aviones. Esa parte sí está... Toda esa secuencia creo que vale bastante la película. Sí, creo que sí, es de lo mejorcito, sobre todo porque pues se ve el inicio de un superhéroe con bastante coraje, ¿no? Porque no es de esos de que, ay no, no hay que matarlo, hay que llevarlo a la policía, se le tiene que juzgar como todo individuo, ¿no? Exacto. Sino que esta hay una secuencia muy buena en la que agarra a uno de los terroristas y se lo deja a todas las personas que habían sido maltratadas por él, ¿no? Y es Es muy buena secuencia. Yo la considero, y es usted, bueno, quiero escuchar su opinión, de las mejores películas de superhéroes de los últimos años, sobre todo de Marvel, en el aspecto de que es infinitamente mejor que Los Cuatro Fantásticos, es infinitamente mejor que Ghost Rider, uh-huh. Y sobre todo... Y bueno, y seguramente creo que me van a llover algunas críticas, pero yo creo que es infinitamente mejor que Spider-Man 3. Sí. ¿No? Sí, yo creo que sí es mejor que Spider-Man 3. Que la 1 y la 2 no lo creo. Ah, no, que la 1 y la 2 no, pero que la 3 sí. La trilogía de los Hombres X es buenísima, uh-huh. Sobre todo la parte media, la segunda, que es realmente extraordinaria. Blade también, las dos primeras son muy buenas, uh-huh. Pero ya, por supuesto, hay unas cosas que se llaman Daredevil, Elektra, Ghost Rider son realmente espantosos. A mí Los Cuatro Fantásticos, no te voy a decir que son grandes películas, pero me divirtieron, ¿eh? Es que a usted le gusta... mucho bacanas. Es que a usted le gusta Jessica Alba, yo creo que por eso. También, pero yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Incluso a los que no les gustó la película, creo yo. Bullpen. Pero se veía mejor en Sin City, como que enseñaba más carne. Ah, sí. Porque aquí parecía como Barbie Malibu, ¿no? Así como... Sí. No, así como que, híjole, como que a mí no me acabó de convencer. Pero bueno, señor Matamoros, una de las cosas que sí no me gustó de la película... Bueno, no es que no me haya agradado, sino que igual y no esperaba ese tipo de pelea, es cuando ya Iron Man se enfrenta contra su armadura mejorada. Ajá. Porque es la secuencia tal cual, como de Robocop 2, no sé si se acuerda. Cuando está peleando Kane, ese robot drogadicto, que bueno, uh-huh. Que es un gran concepto, un robot drogadicto. Que hasta se le sube en la parte de atrás Robocop en aquel entonces. Yo creo que muchísimas nuevas generaciones no se han de acordar de esa película, pero nosotros que ya tenemos polilla, tenemos muy claro eso que pasa con Robocop, y se me hizo muy parecido. No sé usted qué opine. Sí, de hecho, a mi juicio, o a lo mejor es un homenaje, no sé. Yo creo que todas las necesidades que la producción, ¿no? Porque, como te comentaba, a mí me parece extraordinario que la película, tres cuartas partes de la película, pasen en mostrar el desarrollo del personaje, ¿no? Y eso normalmente no sucede con una película hollywoodense, sobre todo con una película de un superhéroe, ¿no? Exacto. En el que sabemos, o al menos vamos con la idea de que nos van a presentar hora y media de madrazos, ¿no? Uh-huh. Aquí no sucede eso, es en la última parte, y por eso, por esas circunstancias que resulta un poco, no contradictorio, pero contrastante, ¿no? Entonces, para quienes quieran ver ese tipo de golpes, pues va a estar padre, pero para quienes estábamos disfrutando mucho la hora y media, puede ser un cajón de la película. No quiero decir que sea lo peor que hayamos visto, porque a eso íbamos, ¿no? Pero sí contrasta un poco con el resto, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, recuerda mucho a Robocop, que... curiosamente, y hay que recordarle a los escuchas, el Robocop 2 fue escrita por Frank Miller, ¿no? Entonces, por ahí, si quieren ver los primeros pininos de Frank Miller en el cine, pues chequen esa película. Gran película, Robocop 2. Pero bueno, señor Matamoros, entonces, ya para terminar este primer podcast de la segunda temporada, de 5 estrellas, ¿cuántas les da al hombre irónico, a Iron Man? De 5 le daría 3. Uy, es un buen... Es 3 o 3 y media. Bueno, pues le sigo preguntando, ya le va a dar 5. No, 3 o 3 y media le daré. 3 o 3 y media. Entre 3 y 3 y media. 3, 2.5. Muy bien. ¿Y está recomendada para todo público? Sí. ¿Eh? Sí, porque digo, el niño hiperventilado sí estaba bien feliz. Sí, no, y sí, hicieron su agosto los chavitos, ¿eh? Yo nada más veía respaldos que se movían. Sí. No era el cine Teresa. No. Bueno, ahí son respaldos que se mueven, pero además hay cosas pegajosas que se quedan. Sí. Ah, sí, okay. Pero acá se movían porque los niños estaban brincando, corrían en los asientos, gritaban. Mira, yo nada más espero que ningún niño se haya aventado y se haya puesto una cubeta en la cabeza. Sí. Y se haya querido aventar diciendo que era Iron Man. Sí, no sería raro, pero esperemos que no haya sucedido, ¿no? Pues bueno, para todos los que no han visto Iron Man, por favor, véanla. Va a ser una de las mejores películas de superhéroes del año, yo creo. Aunque va a tener mucha competencia. Va a estar Hellboy, va a estar Batman, ¿no? Entonces, pues digamos que va a haber mucha competencia. Bueno, obviamente va a estar Hulk. ¿Qué me pasa? ¿Qué estúpido soy? Va a estar Hulk. ¿no? Va a estar Hulk, que de verdad, mira, yo creo que Hulk con el cast que tiene va a jalar más gente que con Eric Banana. Yo creo. Sí, yo creo que sí. Yo creo, ¿no? Y yo creo que sí va a ser mejor que la de Ang Lee. Esperemos. Esperemos que sí, pero veamos bueno. si es Hulk o va a ser Shrek 5. A lo mejor es el hijo de Shrek. Sí. No, ya. Pero bueno, señor Matamoros, nos despedimos de este primer podcast de la segunda temporada, pero yo lo invito a que, como ya estamos hablando de las películas de Marvel, para el segundo podcast de la segunda temporada, hablemos sobre las películas que se han hecho de Marvel y sobre las que vienen grandes y, bueno, y otras no tan grandes películas de la Casa de las Ideas, pero que, bueno, que platicaremos en un rato de esas. Así es que yo le agradezco mucho. ¿Y en dónde lo pueden encontrar, señor Matamoros, a usted? Es www.toquedequeda.net/iconoclan. Ya no tome tan temprano, señor Matamoros. De verdad que nos da un montón de pena. Con los escucha. Bueno, entonces ya tomaré por las tardes. Por favor. Okay. Y bueno, recuerden, están en el blog y en el podcast de Marvel México. No lo olviden, mi nombre es Giovanni Arévalo y nos veremos en el segundo podcast de la segunda temporada. Así es que no se lo pierdan, llamen a sus abuelitas. Si tienen a un niño hiperventilado junto, por favor denle unas cachetadas para que se calme, ¿no? Bueno, sí. Hasta luego. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.